Good morning, Greg Ward. This is again another test. This is live. Studio Cocina con un visitante que vamos a introducir en un rato. En la emisión de hoy tenemos música de Pobla de Segur, la primera vez que es una emisión entera con música local de dos artistas de aquí. Y yo no recuerdo el segundo nombre. Un artista se llama Iván y el segundo yo no sabe. Entonces, Edu, si tú escuchas, escribe un mensaje en el Telegram, por favor, para me decir el segundo nombre de artista. El Telegram está T como transversal punto M como María y como Edu. Raya Transversal y Radio Reguard puedes trobar fácilmente, todos los otros también. Y vamos a empezar con una canción de, yo espero que es Iván o es el otro, vamos a ver, que se llama Vibration 24. El grupo Telegram también es muy útil para vos mostrar cosas visuales que en la radio no pasan bien. Habéis enviado una foto de una carta del tarot de las letras hebraicas y el Muluk va a nos hablar de una carta de ese tarot y tiene a hacer con la comunicación, yo creo, nuestro sujeto aquí en la radio. Buenas, aquí desde Reguard, hola mundo, hola gentecilla, buena nit, tutom, ¿cómo estás, Huawei? Bien, pues hoy así a nivel energético inician 13 días de la onda encantada del viento, que es la comunicación a través del espíritu. Así es, prestar atención a todo aquello que tiene que ver con nuestra comunicación interna, externa, a pesar de la respiración también, pues son 13 días para airearnos, oxigenarnos, permitirnos respirar, superar cualquier historia que tenga que ver con la respiración, porque es un buen momento. El aire es nuestro oxígeno y lo necesitamos. Y nada más importante que el oxígeno para que nuestras células estén bien. Más allá de los miedos que nos quieran hacer para interferir. Entonces, en relación a esta onda encantada del viento y la comunicación, siempre me recuerda a una carta que tengo de las letras del tarot hebreo. Y esta es la carta número 17, la letra P. Y justo pues habla de esto, de nuestro verbo creador y de cómo las palabras interfieren en nuestra vida y cómo podemos hacerlo que todo sea bonito. Así que os voy a leer esta carta. 17. P. El verbo creador. Nociones claves. Algo tiene que ser expresado. Cuidado con lo que decimos. El verbo es creador. Aprender a escuchar a las demás. El canto liberador. Resplandor amarillo anaranjado. Cuando el poder del creador del ser humano sube y surge por su palabra de amor, esta tiene el poder de dar vida a todo lo que toca. Estamos hechas a imagen de Dios y podemos reivindicar nuestro legado de luz, de la cual forma parte el inmenso poder creador del verbo. Una palabra pronunciada conscientemente nunca es anódina. Actúa siempre y viaja más allá de lo que podemos imaginar. Este poder es la espada del caballero en la búsqueda del santo grial. La voz humana es un regalo del cielo que hay que respetar y usar con amor. Cuando P aparece en el sorteo, reclama nuestra atención sobre el poder divino. A través de un simple intercambio de palabras en la vida cotidiana, profesional, familiar, en un negocio, existe también un intercambio de energías. Una nueva oportunidad de amar, de actuar para la unidad. La tierra, la humanidad y cada cual de nosotras necesita absolutamente esos actos sencillos que enderezan tanto sufrir ligados al egoísmo y a la separación. Un pensamiento positivo, un perdón, una oración, un mantra, cuando se pronuncian en voz alta, son más poderosos. El cuerpo físico, que posee su propia conciencia inteligente, solo oye lo que se dice en voz alta. Las palabras tienen un gran impacto sobre él. Por tanto, es mejor no expresar en palabras los pensamientos de duda o de desánimo. Las células lo absorben todo. El canto tiene un poder sanador, pues el cuerpo resuena y vibra con el sonido de la voz. La pregunta de P, hijo, hija de luz. Si así lo quieres, se te confiere el título de caballero o de dama y se te entrega la espada de tu verbo. ¿Aceptas ofrecer al resplandor de amor todo lo que oíste y que te dio en el pasado, todas las palabras que lamentas haber dicho, todo lo que entorpece la expresión de tu vida interior, y también todo lo que te impide la escucha acogedora de las palabras del prójimo? Entrega tu vieja espada, así como todos tus miedos, y se te ayudará a expresar lo que eres. unida a mí, tu poder de amor será grande. Pronunciando la magia blanca del perdón, puedes liberar tu alma de pesadas cadenas. Expresando tu amor por la vida, animas su potencia a tu alrededor. Si invocas la gracia sobre ti y sobre las demás con confianza, sin limitarla a una imagen concreta, el universo te escuchará y te responderá. Sí, grande es tu poder de crear belleza y armonía en ti y alrededor de ti, por el sonido de tu voz, instrumento sagrado del alma. Te enseñaré a descubrir sus innumerables posibilidades. Las palabras sencillas pueden tejer vínculos de luz. Cada palabra de amor es una victoria de la vida. Las estrellas aún oyen un murmullo tuyo. Toma la decisión inquebrantable de autorizar el uso de este instrumento extraordinario solo para amar, construir o reparar. Ven, querida alma, levanta tu nueva espada muy alto hacia el sol y deja que el canto alegre de la vida, deja que el canto alegre de la vida suba en ti y anime tus días. Pues este bello mensaje es el que tengo que compartir en estas 13 días de la Encantada del Viento, para que lo consideren, para que mediten sobre sus palabras cotidianas, sobre cómo se hablan a sí mismas, cómo se comunican con las demás. Lo que expresan en las redes sociales se ha convertido también en un arma destructiva muy poderosa, a su vez que una herramienta importante de sanación si se utiliza bien y consciente, que a través de estas ondas de Radio Reguar, las personitas que trabajan, ofrecen, y todo lo que les llegue, pues sea así lindo, hermoso y sanador para sus vidas. Muchas, muchas gracias por esa magia de palabras. Las palabras son la herramienta del humano mágica. Y podemos las utilizar, sí, al menos dos maneras. No, ya hay todo un mundo como las utilizar. Ah, y hay un perro aquí. Viene, vamos a escuchar un poco de en la cocina. No, yo creo, por toda esa magia de palabras, necesitamos tiempo para integrar un postre. Escuchamos Dessert de un artista no conocido de Puebla. Disfruta. Thank you. Más de comunicación. En la última emisión yo hablé un poco de la historia de la radio y por qué una radio comunitaria puede ser una buena idea, y aquí está un poco más de la historia, un texto que yo voy a leer. Aunque hay muchas reivindicaciones en Puina, se acepta ampliamente que las primeras radios comunitarias del mundo surgieron en Bolivia durante una huelga de mineros de Hoyalata alrededor de 1947. Su sindicato decidió utilizar parte del fondo de huelga de emergencia para pagar 27 estaciones de radio locales, ofreciendo a los miembros del sindicato y sus familias acceso a las ondas y oportunidades de beneficios sociales, una fórmula que ahora es familiar. Es una medida del poder del medio que durante los 40 años siguientes estas emisoras y otras en América Latina se enfrentaron a una persecución regular, a detenciones de activistas y a la confiscación de equipos por parte de las autoridades. Sí, la magia de la palabra parece que puede ser peligrosa. La próxima canción, una cosa es cierta, es una canción de Iván de Puebla, porque el título está Tema 1 de Iván. Disfruta. Thank you. Yo estimo a Radio Reguar. Yo también. Un poco más de la historia de las radios comunitarias. En California, la Pacífica Fundación creó en 1950 la primera estación de radio patrocinado por el oyente de los Estados Unidos, una variante de la radio comunitaria que sigue siendo el modelo más común en América del Norte en la actualidad. Desde estos comienzos, Wow Wow, la demanda de radio comunitaria comenzó a echar raíces en todo el mundo. En medio del radicalismo político de los años 60 y 70, los activistas de las radios comunitarias comenzaron a hacer lobby para acceder a las ondas aéreas en todo el mundo desarrollado, tanto a través del lobby legal como de la radiodifusión no legal. Eso es algo que yo conozco de cuentos de mi padre. Mi padre estaba trabajando en London, en Londres en los años 50, y ahí existía únicamente la BBC como radio legal, pero existían dos radios piratas, una de Luxemburgo, el país de mi padre, RTL, que han difusado otra música y otros contenidos, pero de fuera de la isla tenían unas embarcaciones al exterior de las aguas territoriales, y de ahí han enviado sus ondas a los británicos. Muy interesante eso también. Y otra canción de Pobla, de un artista, no soy cierto quién es, aquí no respuesta en el Telegram. Entonces, un artista de la Pobla de Segur, Caricias Cosechando. Quiero cambiar el mundo usando la verdad. Quiero tomar el rumbo de la libertad. Quiero que el ser humano abra los ojos y que entienda que sin árboles no existiría humanidad. Quiero el fin de la guerra y que nazca la paz. Quiero a la tierra y no la quiero explotar. Ella nos dio la mano y le cogimos todo el brazo y ahora llora, por eso tenemos que cambiar. Em sento viu, fleixo pel riu al meu cor, no perd l'esperança. Cuido el meu niu, estimo tothom. Per mi l'amor és com una gran dansa. Crec en un canvi, en un món que somriu. Existim enganyats en una gran farsa. La mare terra ens udola i ens diu que encara ens estima, que tornem a casa. Ja em sento eufòric i per això escric. Sento el que penso i penso el que dic. Arribo a casa i li van cuinar el vid. La seva grandesa incita el meu crit. Sóc com la punta d'un fil descosit. Jo vull ser humà, ni pobre ni ric. Somio en un món on no hi ha fronteres, on l'avarícia va quedar en l'oblit. Sueño con un mundo que vive en armonía. Sueño con la igualdad, la paz y la empatía. Sueño con cambiar el mundo algún día. Esta es mi filosofía, evolución y energía. Sueño con un mundo que vive en armonía. Sueño con la igualdad, la paz y la empatía. Sueño con cambiar el mundo algún día. Esta es mi filosofía y ver la luz algún día. Y fuera la avaricia, fuera las injusticias, fuera la explotación, cosechemos más caricias. Plantemos árboles y fuera las ciudades, llenémonos de amor y expulsemos las maldades. Thank you. cambiar el mundo usando la verdad. Quiero tomar el rumbo de la libertad. Quiero que el ser humano abra los ojos y que entienda que sin árboles no existiría humanidad. Quiero el fin de la guerra y que nazca la paz. Quiero a la tierra y no la quiero explotar. Ella nos dio la mano y le cogimos todo el brazo y ahora llora, por eso tenemos que cambiar. Quiero cambiar el mundo usando la verdad. Quiero tomar el rumbo de la libertad. Quiero que el ser humano abra los ojos y que entienda que sin árboles no existiría humanidad. Humanidad. Humanidad. La verdad, la verdad, la verdad, la verdad, la libertad. Yo escucho Radio Reguard. ¡Au! ¡Au! Qué buenísima esa canción. Queremos una entrevista con el artista. Vamos a buscar quién es. ¡Uy! Ah, trovamos artistas para entrevistas hasta New York, pero eso es para una próxima emisión. Aquí voy a continuar un poco con la historia de las radios comunitarias en Australia, con su población pequeña y dispersa y con poca difusión comercial o pública en muchas zonas. Comenzan a conceder licencias a estaciones comunitarias en 1972 y ahora cuenta con uno de los sectores de medios de comunicación comunitarios más saludables del mundo. En África y Asia los progresos fueron más lentos, aunque las estaciones están ahora muy difundidas en África Meridional, Vietnam, la India, Filipinas y otros lugares. Sí, en India ya hablamos de la asociación de los dos profesores que son activos en el desarrollo de radios comunitarias. Aunque la naturaleza de la radio comunitaria varía considerablemente de un país a otro y de una estación a otra, algunos elementos son constantes en casi todas partes. La radio comunitaria en cualquier parte del mundo está comprometida. El desarrollo de la comunidad en lugar de la obtención de beneficios, proporcionar acceso a las ondas a las voces menos representadas, basado en la base y sirviendo a una comunidad local distinta, establecido y dirigido principalmente por voluntarios y activistas en lugar de personal remunerado. Voilà. Y tengo un poco más de Kathy Atchison, que es una consultora de medios de comunicación inglés. Después una próxima canción de Pobla. Yo creo que es también una canción de Iván. BBB se llama. Thank you. Radio Reguard. La Teva Radio. Qué buenísima esa canción de Iván. Muchas gracias a Pobla. Y queremos más. Más música, más comunidad de radio, más mensajes en el Telegram. t.me/radioreguard. Fácil a trobar. Y unas palabras de la Cathy Hutchinson, consultora de medios de comunicación. Una de las cosas más importantes de la radio comunitaria es que da a todos la oportunidad de hacer oír su voz. Algunas de las personas que la utilizan con mayor eficacia la usan con moderación, no de forma permanente o como una actividad por derecho propio, sino como una poderosa herramienta para la democracia y el cambio. Gente como niños que realizan un proyecto anual de radio en la escuela y formulan las preguntas a su consejo local que los adultos nunca pensaron en hacer. Adolescentes que asisten a un proyecto de formación durante las vacaciones donde aprenden habilidades que les dan autoestima y les ayudan a hacer algo con sus vidas. Jóvenes madres solteras que aprenden radio en su centro de apoyo local y que luego crecen en confianza a medida que descubren cómo hacer preguntas y conseguir que las personas con autoridad escuchen sus opiniones. Ciudadanos de comunidades en proceso de cambio que utilizan entrevistas y documentales para conseguir que se escuchen seriamente las opiniones de las bases. Sí, me parece muy bien para explicar un poco qué es una radio comunitaria y qué probemos hacer con Radio Reguard aquí. Te invitamos, si estás interesado en prensa, puede ser prensa escrita, radio, podcast, video, fotografía, no importa qué. Tenemos aquí un pequeño grupo para nos ayudar nosotros y trabajar juntos en ese cuarto poder de la democracia, que es la prensa. Una otra canción de Pobla, no sé cierto de qué artista, vamos a escuchar, se llama Walking, caminando, somos caminando juntos en una buena dirección. Thank you. escoltura di arreguar. Au, au. Nosotros también. Y esperamos un chiste del Quique. Y ahora el chiste es que el Quique no está aquí. entonces, vamos. Perdón. Un momento. Necesitamos eso. Esperamos un poco. Ponemos una otra canción de La Pobla de Segur con una otra vez el mensaje. Si tú escuchas, estás artista o interesado en prensa, o if you speak English, oder wenn du Deutsch sprichst, o si tú parles francés, si hablo italiano como una vaca española. Olvidamos eso, pero también pensamos a iniciar emisiones en otros idiomas para conectar un poco la gente, los extranjeros que viven en la región. Entonces, si tú conoces a alguien que podría ser interesado o estás tú mismo, por favor, contacte con nosotros. Somos en Facebook. Muchas gracias, Jordi. Yo no sabía. Entonces puedes contactar vía Facebook, Radio Reguard, o en Telegram. Y aquí está el señor de los chistes. Good morning, Reguard. Hola, buenas noches. Buenas noches desde el estudio cocina. Aquí esta noche tenemos ricos emparedados, sin calentar ni nada, rollo sándwich, pero en fresquito. Mira, no hay ganas esta noche de hacer la comida. Muy buenas noches. Os voy a contar uno. Esto es en el Borja Mari, de familia adinerada, con dinero y tal, que miráis. Se gustan con María, gitana de allí de mi barrio, de La Verneda. Y tal, se gustan y llevan ya pues un par de añitos juntos y tal. Y le dice Borja María a María. Dice, oye, mira, cariño, María, que las novias de mis amigos pues van a quedar este sábado por la tarde. Tal y bueno, y quedan y quedan a tomar unos chupitos, a charlar y tal, y quieren conocerte. Y da, ¿qué te parece a ti? Y empieza María, pues bien, y queda con ellas y una empieza, pues mi Raúl José, y da, pues me quiere tanto que me ha comprado un cochazo me ha comprado, que tengo ahí en la puerta. Cochazo. Y las otras, las amigas. Ay, cuánto tú quieres. Cuánto te quiere tu Raúl José. Cuánto te quiere. Ay, ay. Y la María. Maravilloso, cariño. Maravilloso. Luego llega otra. La Lulú. Ah, pues. Pues muy Alfredo. Mi Alfredo es ese que me quiere. Que me quiere tanto. Me quiere tanto. Mira cómo me lleva, toda enjollada, toda de primera, me regala todas horas y tal, me quiere, uff. Y todas las amigas, ay, sí que te quiere, sí que te quiere mucho, sí que te quiere tú, Alfonso, ay, cómo te quiere. Y la María, maravilloso, cariño, maravilloso. Y van pasando una tras otra, hasta que llega María. Y las... Va, María, María, explica, ¿qué te regala? ¿Qué te regala tu Borja, María? Explica. Va. Pues mira, a mí mi Borja Mari me ha regalado un logopeda. ¿Cómo? Sí, un logopeda. Pero María, un logopeda. Por favor, mira cómo vamos todas, mira el jaguar de ella, mira, no sé qué. ¿Tú un logopeda? Pues sí, mirad, no lo entendéis, os lo explico un poquito. Yo antes hablaba fatal. Antes decía malacatones y ahora digo melocotones. Antes decía a radio y ahora digo radio. Antes decía, me suda todo el coño, y ahora digo, maravilloso, cariño, maravilloso. Sí, sí, sí, saber hablar es para según quién es. Es una forma de hablar, es una forma de ser, es una forma de comportarte, de todo. Y tan, ¿no? Que cómo quieres ser, cómo eres, cómo te ven, cómo crees que te ven, hay tantos. Y la forma de hablar y de expresarse y de todo esto tiene mucho, mucho que ver. En principio fue el verbo, decía y dice la Biblia, creo. El principio fue el sonido, la vibración, el principio fue, y se convierte al final en mucho, en muchas cosas, ¿no? Al final resulta que somos vibración, somos por todo, todo depende de las vibraciones, ¿no? Salimos de vibraciones, somos vibraciones. La famosa teoría de cuerdas va por vibraciones también, y vibraciones, no le hacemos caso, y muchas veces es, llegamos a escuchar cosas que nos hacen más mal que bien, ¿no? Músicas o cosas, hasta el sonido de la radio cuando no conecta con ninguna emisora y tal, eso es tremendo, que escuchamos, que dejamos de escuchar. Y qué ganamos con no escuchar también, porque a veces es lo que va muy bien. La música, otra super vibración que constantemente tenemos rodeándonos. La música, ¿qué te gusta? ¿Qué nos gusta? Y tal, al final todos dependemos también del que tenemos, al lado. ¿Qué nos gusta o qué debería gustarnos? Porque ahora ya todas las cosas así ya enlatadas y tal están preparadas para crear nuevos gustos y bueno, vamos a dejarlo ahí. ¡Qué alegría en las ciudades que yo recuerdo! ¿A cuándo es nuestra gran fiesta de liberación? Yo la espero. Otra vez malas noticias para nuestro departamento de propaganda. No tenemos tiempo por la cápsula. Sorry. Wow, wow, wow, wow. Pero una vez, good morning, Reguard. y eso. Día cansado hoy. Última cosa. Normalmente las noticias son siempre después. Cosas. Dos noticias antes. Mañana. El 7 de noviembre en el año 89 a Leipzig está la empieza de la liberación de la Alemania del Este, y mañana va a ser, yo creo, la última manifestación antes que van a acabar con eso también, y vamos a ver otras cosas. Y el 8, uno o el organizador de las grandes manifestaciones va a probar de devenir alcalde de Stuttgart, porque el 8 tienen elecciones y está en las elecciones. Entonces, en lugar de siempre ver las malas noticias después, ahora podemos poner nuestras esperanzas y nuestro poder en esas dos cosas. Mañana Leipzig y el otro Stuttgart, pensamos a la gente allí. Una otra canción local, Bass Boom Bap. Yo creo que es también de Iván, de la Pobla de Segur. Saludos. Y nos vemos, escuchamos mañana en nuestra pequeña radio local, perdón. External world, which is defined as something that happens to you, and your body itself is something that you've got caught up with. It is quite alien to our thought to consider all that as you yourself. Because you see, we have such a myopic view of what oneself is. It's as if, in other words, we selected how much experience is really to be regarded as me. As if you focused your attention on certain restricted areas of the whole panorama of things that you experience, and say, I will take sides with that much. Now, we come here right at the start to an extremely important principle, which is the different points of view you get when you change your level of magnification. That is to say, you can look at something with a microscope and see it a certain way. You can look at it with the naked eye and see it a certain way. You can look at it with a telescope and see it another way. Now, which level of magnification is the correct one? Well, obviously, they're all. They're just different points of view. You can, for example, look at a newspaper photograph under a magnifying glass. Where with the naked eye you will see a human face, with the magnifying glass you will see a profusion of dots, rather meaninglessly scattered. But as you stand away from that collection of dots, which all seem to be separate and apart from each other, they suddenly arrange themselves into a pattern. And you see that these individual dots add up to some kind of sense. Now you'll see at once from this illustration that maybe you, when you take a myopic view of yourself, as most of us do, but you may add up to some kind of sense that is not apparent to you in your ordinary consciousness. When we examine our bloodstreams under a microscope, we see there's one hell of a fight going on. All sorts of microorganisms are chewing each other up. And if we got overly fascinated with our view of our own bloodstreams in the microscope, we should start taking sides. Which would be fatal. Because the health of our organism depends on the continuance of this battle. What is, in other words, conflict at one level of magnification is harmony at a higher level. Now, could it possibly be, therefore, that we, with all our problems, conflicts, neuroses, sicknesses, political outrages, wars, tortures, and everything that goes on in human life, are a state of conflict, which can be seen in a larger perspective as a situation of harmony? Well, it is claimed, you see, that some human beings have broken through that vision, that they've slipped somehow or other into states of consciousness, where they see the apparent disintegration and disorganization of everyday life as the functioning of a totality, which at its level is completely harmonious. And you could say, aha, at last I see, I got the point. I've seen how all this makes sense. But what this insight depended on was your overcoming the illusion that space separates things. That is to say, the space, the interval between your body and mine, the interval created by birth at one end and death at the other, and then after somebody's death, then somebody else's birth. These are events with intervals between them. And normally we regard these intervals in time, these intervals in space, as having no importance, no function. We tend to see the universe itself as really consisting in all the stars and galaxies. That's what it is, that's what we notice. But the space in which all this happens is sort of written off as something that isn't really there. But what one has to realize is that the space is an essential function of the things in the space. After all, you can't have separate stars unless there is a space around. Eliminate the space and you will see you couldn't have this phenomenon at all. And vice versa. You couldn't have the space. They wouldn't be there in any sense whatsoever if